corran muchachos que ahí viene la policía. Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás. Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás. Tanto a Julito que con un taco le dio a Caquito y se lo llevaron para el hospital. Por culpa de una jugada, de cinco pesos que se formó allí en el billar. Muchachos, que ahí viene la policía. Pero que corran muchachos, que ahí viene la policía. Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás. Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás. Andan buscando a Julito que con un taco le dio a Caquito y se lo llevaron para el hospital. De una jugada de cinco pesos que se formó allí en el billar. Hola muchachos, que allá viene la policía arrollando. Hola muchachos, si te agarra te meten preso para siempre. Hola muchachos, húyele, húyele, húyele que te agarra. Huyele que viene el hombre. Caquito, no, no. Hola muchacho, que busquen siempre, siempre a Julito nada más. Hola muchacho, huye tú, huye tú, huye tú, huye tú. Hola muchacho, por culpa de una jugada, pa.